DJ Hernán. Sube las manitos para arriba. Sube las manitos para arriba. Sigo palmas. Palmas. Palmas. Yo, todo lo mejor. Por eso, baby, quiero pedir perdón. Y que sepas que eres la dueña de mi corazón. Queremos hacerte feliz, solo quiero. Si algún día me falta, seguro me muero. Por eso, sin esperar, hoy lo podamos a los cuatro vientos gritar que te amo. Siempre con la bendición del soberano. Y vivir para siempre junto a ti feliz. Y verme y digo, nena, que soy loco por ti. Lo mismo que te hablan de frente y sin saberlo te respalda, difama. Luego te brindan desayuno y puedo olvidar. Yo hablo Misión divina. Alex Urdo. Junto a Leo. DJ. Misión posible. Hernán Pina. Solo vas a confiar en el sol. Cambiando todo lo que me rodea. Como el cielo con su resplandor. Suficiente para que en ti creas. Sin dejar atrás aquel amor. You know. Cuando tú sentiste esa esfera. Decidiste atravesar dolor. Suficiente para que en ti creas. Quiero decirte que de vuelta estoy vuelo. Si no estás conmigo yo me desespero. Solo en tu presencia por ti yo me desvelo. Te anhelo. Para que todo así, oh. Nadie puede cambiar mi sentimiento. Yo sé que tú puedes quitar el sufrimiento. Con tu pasión. Con tu amor. Dios ha bailado. Tu amor se extiende a todos los seres humanos. Aguantaste el dolor de tus pies y en tus manos. Y sobre todo por el dolor del corazón. Para que te enamoras. Es lo que siento que hasta hablar de ti en todo caso. Aprovechando cada minuto de cada canción. Y es que es inevitable quedarme en silencio y que de ti yo nunca hable. Sacarte del lodo, nunca me viste de cojo. Ya no vivo a mi manera, ahora yo vivo a tu modo. Pues ya no vivo como antes. Tú eres quien vive, yo soy tu representante. Quiero decirte que de vuelta soy vuelo. Si estás conmigo yo no me desespero. Solo en tu presencia por ti yo me desvelo. Te anhelo. Cuando tú recibo. Nadie puede cambiar mi sentimiento. Con tu pasión, con tu amor. Cada vez lo quise la más. Es algo que a mí me muere, me hace sentir capaz. Por eso ya no hay temor, siempre dando todo el valor. Aquella fuerza intensa que a mí me ha dado tu amor. Tú sabes por qué murió, tú sabes bien lo que sufrió. Una pesadilla en la cruz, pero nunca se me rindió. Muchos lo vieron morir, para yo nunca le importó. Porque lo hizo por amor, por eso resucitó, ¿ok? Solo basta con mirar el sol. También todo lo que me rodea. Todo el cielo es un resplandor. Suficiente para que en ti crea. Sin dejar atrás aquel amor. Cuando te sentiste en esta esfera. Decidiste atravesar dolor. Suficiente para que en ti crea. Todo por amor. Para que en ti crea. De la A a la Z. Alex Urdo. Junto a Leo. ¿Tú sabes quién es? Bueno, mi gente, tú sabes quién es. Acuérdate que él lo hizo todo por amor y entregó su vida por amor. Y todos los días tenemos un nuevo amanecer, mi gente. Gracias a su gracia, a su misericordia. ¿Tú sabes quién es? Este es Alex Urdo junto a Leo, papi. Y esto es Misión Posible. ¡Gaby! El que produce música en menos de una hora, tú lo sabes, pa. ¡Chuero! Ya tú sabes, papi. Marcando la historia, rompiendo los niveles y sobre todo arropando el planeta, papi. La gloria es pa' mi Cristo, pa' Misión Posible. Salimos pa' la carretera. Solo con mirar cada amanecer, cada uno de mis días, me doy cuenta de lo grande que eres. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Jesús. Enemy down. Okay, let's go. Reggaetón. Tranquilo. Suena. Dice la radio. Vamos para la pelea. Ven y anímate. Vamos para la pelea. Identifícate. Vamos para la pelea. No queremos la pelea. en tus ojos. Dices, carnal. Yeah. no saben que hombre no es tener mil mujeres. Hombre es saber tener una mujer y mantenerla hasta el final, ¿ok? Y sencillo, lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Seguro. Ya tú sabes quién es, este es Leo Pa, el poeta de la música urbana. Tú sabes. ¡Claro! El que está rompiendo los niveles, arropando el planeta y llevando este género a otra nueva dimensión. El nene. Bless Music Studios. Ya tú sabes quién es. Este es Leo Pa, el poeta de la música urbana. Si pudiera explicarte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso hoy lo veo por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me enamora cada día más de ti. Esa pared. Escucha como te metí la base, escucha, Yo te pido palmas, yo te pido palmas, yo te pido palmas arriba. Yo te pido palmas, yo te pido palmas, yo te pido palmas arriba. Por obra de tu amor.

conciencia. Dos grandes chicas bajando con la experiencia. Que la música no la puede parar. Para adelante vamos a entrar. Esto se pone sabroso. Tenemos el mejor condimento del todopoderoso. Para todo el mundo, DJ Terminal Vida. Vamos por él. primero que nada, voy a ser bien sincero. Y lo que siento por ti es amor verdadero. Es que llevamos mucho tiempo en esto y no quiero que pases por lamento. Explicación. vida mía de vive. No puedo resistir el dolor que él sentía por su amor, lo había abandonado, pero otro no lo había dejado. Del remix junto a Duro Jay Hernán. Casi mi vida entera con ellos pasé. Surgieron problemas de mi familia, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. Posible, lo posible. Jesús. Una y mil mujeres de mi compañía me daban cariño y me divertía, producto de todo lo que yo tenía, pero en realidad nunca fueron mías. Escuchen, señores, esta triste historia que por este medio hoy estando yo. No es algo ficticio, es un realismo de algo muy serio que me sucedió. Toda la vida.